Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí nuevamente como cada semana y además nos da mucho gusto poder saludarle. Enviamos una enorme y calurosa felicitación a todas las mamás y abuelitas. ¿Qué tal pasaron el Día de las Madres? Esperamos que hayan sido muy bien festejadas y hayan recibido muchos abrazos y besos. Y bueno, seguramente recibieron algún bien material, pero ya sabemos que eso es lo de menos para muchas, muchas mamacitas y abuelitas. El cariño que le da la familia cada día es el mejor regalo, ¿no cree usted? Recuerden que cada día puede hacer feliz a su mamá, mostrándole su cariño con su actitud y sus acciones. Bueno, pues vamos a iniciar con el programa del día de hoy. Y les comento que primero tendremos las noticias que Ana Garza y José Ramón García nos comparten. Más adelante, Mayra Jaime nos trae el tema acerca de la mujer por el Día de las Madres. Estará muy interesante. Después pasaremos con Lupita Vigil y nos va a compartir la nota de la Cruz Roja. También, como siempre, nuestro famoso y esperado relato de sabiduría con la historia La Otra Mujer. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos con las noticias. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. The Boston Consulting Group, una empresa de Estados Unidos y un pionero en la consultoría de gestión estratégica, encuentra en un estudio reciente que casi el 50% de las empresas de los Estados Unidos, con más de 100 millones de dólares estadounidenses en volumen de negocio, planean trasladar su producción de China de regreso a los Estados Unidos. El Dr. Jason, un experto en los asuntos económicos de China, dio a conocer, para Sonido de la Esperanza, su análisis de acuerdo a los resultados de las encuestas y su impacto negativo en la economía china. El Dr. Jason le comentó a nuestro reportero. La robusta industria manufacturera de China es la principal fuente de exportaciones. También se encuentra como uno de los pilares en la economía de este país. La inversión es otra. Si las estadísticas son verdad y la inversión extranjera se reduce, y posteriormente los fabricantes empiezan a retirar a otros países, dos de los tres pilares que sostienen la economía china se verían afectados. Por lo tanto, el impacto negativo sobre su economía sería enorme. Los datos del Departamento de Comercio de China muestran que la inversión extranjera directa en China se ha reducido un 6% en los últimos tres meses. Esta es la primera ocasión en los últimos años que el porcentaje se reduce en meses seguidos. Internacional. En 2011, el envío de remesas a América Latina creció 8% respecto a 2010, al totalizar 69 mil millones de dólares. De esta cantidad, tres terceras partes fueron enviadas a México, el principal destino de las remesas. Guatemala se ubica en segundo puesto con 4.377 millones de dólares, 6% más, y Colombia en tercer lugar con 4.168 millones de dólares, 3% más que lo remitido en 2010. Con un magno desfile militar, Rusia conmemoró el 67 aniversario de la victoria de su ejército sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 14.000 militares y 100 vehículos de guerra participaron en la parada militar. Hicieron su aparición los tanques T-90 con capacidad de cargar misiles nucleares, cohetes antiaéreos y otro armamento sofisticado. El evento estuvo encabezado por el nuevo mandatario Vladimir Putin, quien juró su cargo este lunes en medio de protestas. Una misión de observadores de la Organización de las Naciones Unidas fue atacada en Siria cuando realizaba un recorrido por la ciudad de Deraa. Esta es la primera vez que es atacada la delegación de la ONU desde su llegada el pasado 15 de abril para supervisar el alto al fuego. Un sondeo realizado por Ipsos reveló que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, amplió de 4 a 7 puntos su ventaja sobre el precandidato republicano Mitt Romney. El mandatario recibiría el 49% de los votos en las elecciones del 6 de noviembre frente al 42% de Romney. El gobierno de Colombia advirtió que no negociará la liberación del periodista francés Romeo Langlois con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El ministro de Defensa informó que el ejército no está adelantando operaciones de rescate y espera que las FARC lo devuelvan sano y salvo. En Japón se presentaron altos niveles de radiación a 60 kilómetros de la central nuclear de Fukushima, donde se localizan más de 20 escuelas. Los altos niveles de radiación se registraron en 14 colegios de primaria, 7 de secundaria y 5 guarderías de la ciudad. Las autoridades afirmaron que estarán monitoreando la región. Cultura. Este año, el Festival Internacional Cervantino cumple 4 décadas de ofrecer en Guanajuato una selección de espectáculos artísticos de vanguardia. Sin embargo, los orígenes de esa historia se remontan tiempo atrás. El Festival Internacional Cervantino se realizará del 3 al 21 de octubre. La Casa Christie's en Hong Kong pondrá a disposición del mejor postor el diamante rosa marciano. Se trata del diamante rosa de mayor tamaño jamás subastado. Es de 12.04 quilates y se espera que sea vendido en 8 millones de dólares. Este es uno de los dos diamantes rosas más significativos que hay en el mundo. El otro es propiedad de la reina Elizabeth de Inglaterra, a quien le fue dado como regalo de boda. Espectáculos. En el Reino Unido, Adele superó en ventas al disco Thriller de Michael Jackson. Según la Official Charts Company, alcanzó 4.274.300 copias vendidas, 500 más que el Rey del Pop. A la semana se registran 20.000 copias vendidas de su disco 21. The Avengers rompió un récord durante su fin de semana de estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá. Obtuvo la cifra histórica de 200.3 millones, superando la última cinta de Harry Potter, que obtuvo 169 millones. Ciencia y tecnología. Científicos británicos documentaron que la innovación en el reino animal no necesariamente se deriva de la inteligencia, sino de la necesidad de sobrevivir. A esta conclusión llegaron después de observar cómo diversos ejemplares de suricatas intentaron extraer un escorpión de un recipiente cerrado. Afirmaron que aquellos que lograron su objetivo fue debido a su perseverancia, más que a su inteligencia. Científicos ingleses trasplantaron células fotorreceptoras en los ojos de ratones con problemas de vista y, de acuerdo con los especialistas, esta técnica ayudó a que los roedores pudieran ver mejor. Los investigadores esperan que un procedimiento similar pueda ser aplicado en humanos para restaurar la vista de pacientes con enfermedades degenerativas. Deportes. 1 millón de boletos para diferentes eventos de los Juegos Olímpicos de Londres se pondrán a la venta esta semana. Este lote incluye entradas para la final de los 100 metros planos y las ceremonias de apertura y clausura. Michael Phelps anunció que se retira al terminar los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El multimedallista confesó que hace tiempo estuvo cerca del retiro al sufrir depresión. Ahora su decisión se debe al cansancio que acumula después de varios años de carrera. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Pasamos ahora a la entrevista que Mayra Jaime nos trae acerca del Día de las Madres. Ya sabemos que no hay palabras para transmitir todo aquello que encierra esta palabra. Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre. Ahora vamos a escuchar la experiencia de una de ellas. ¿Cómo ve? ¿Cómo siente? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo se relaciona con ese ser tan especial que puede ser un hijo? Adelante. tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nos encontramos aquí con la señora Rosa María Cano Fernández. Y bueno, pues aquí felicitándola por recientemente haber festejado el Día de las Madres. Bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Pues con mucho gusto de compartirte mi experiencia. Solamente tengo un hijo, pero ha sido una experiencia muy especial porque es poder darle a otro ser lo que tú recibiste, pero mejor. Desde otro nivel, desde otro punto de vista. Es tratar de corregir, aunque no siempre lo logramos, errores que nuestros padres cometieron con nosotros. Es aprender porque son maestros. O sea, un hijo es un maestro de vida que te enseña a hacer las cosas con más cuidado, a tener la responsabilidad de que todo lo que tú hagas, eres un modelo para él. Entonces, como que irme mejorando para tratar de darle un buen ejemplo. Nuestras vidas en una época fueron muy difíciles, pero creo que en este momento estamos en un momento más de apertura, de crecimiento y de compartir. Y sí, ha sido toda la vida él un maestro porque yo he tenido que cambiar mucho para poderme comunicar con él. ¿Y qué experiencias de aprendizaje ha tenido con su hijo? Pues sobre todo el intentar desde mi ser mujer poderme comunicar con un hombrecito, o sea, porque somos muy diferentes. Yo crecí con 3 hermanos varones, sin embargo, creo que es diferente con él. Pero aparte, como pensamos y sentimos de manera distinta, a ellos les cuesta más trabajo expresar lo que sienten y a veces como que las señales se cruzan, pero creo que todavía sigue siendo parte de un aprendizaje que va a continuar a lo largo de nuestras vidas. ¿Cómo festejó el Día de las Madres? Este año lo quise hacer de manera diferente. Invité a mi hijo a que me acompañara a conocer el Museo Soumaya, que está en Polanco, y que comiéramos por ahí y compartiéramos él y yo solos un rato, estando en un lugar muy hermoso, diferente, con una arquitectura totalmente moderna, y hacerlo como de una manera distinta porque pues estamos viviendo tiempos distintos. ¿Qué momentos son importantes de aprovechar como madre con los hijos? Cuando son pequeñitos, verlos crecer, verlos ir aprendiendo a dar sus primeros pasos, a acompañarlos en su primer día de la escuela, cuando tienen problemas, estar ahí, que ellos se sientan acompañados pero no invadidos. Y cuando son grandes es diferente la relación porque ya somos 2 adultos que estamos tratando de conseguir nuestros objetivos cada uno. Y en esos momentos hay que tratar como de empatar actividades, que ya es más difícil por los tiempos y las actividades de cada uno. ¿Qué ha descubierto en sí misma en la relación con su hijo? Me he dado cuenta que es un espejo maravilloso. Creo que el espejo más limpio y transparente en el que puedo ver cosas que me gustan y que no me gustan de mí. Y a veces en él veo cosas en las que se parece mucho a mí, pero que son cosas que no me gustan. Entonces ahí de repente tenemos encontronazos. Yo luego jugando con él le digo que yo soy Capricornio y él es Aries. Entonces que los dos tenemos cuernos y a veces nos atoramos en esos cuernos. Pero tiene mucho que ver con eso, con ver cosas en él que de repente yo fui o estoy siendo y que quiero mejorar. Creo que él es sensible como yo. Yo creo que en algún momento se lo enseñé. Y a veces en él veo así como que, ¡uy, que no lo lastimen!, ¿no? A lo mejor ese es el miedo. No repetir que lo lastimen como yo resulté lastimada por no aprender a poner límites. Y creo que sigo enseñándole, en nuestra convivencia, a poner límites en la medida en la que yo los ponga, incluso en la relación con él. Y lo que pasa es que, como es hijo único, yo creo que la relación es así como muy fuerte y muy estrecha y a veces necesitamos como distancia, ¿sí? A veces en su pareja, porque él ya tiene pareja, yo veo cosas muy positivas mías de mujer cuando yo era jovencita. Y entonces y descubro, y entonces es cuando te das cuenta, ay, es que es real, ¿no? Que buscan modelos parecidos a los de la mamá. Y me da miedo, pero a la vez pues me tengo que tener como mucha claridad en que esa es su experiencia. Yo me tengo que hacer un lado y dejarlo ahora ya que es un hombre que resuelva sus cosas, las que vino a aprender él en este mundo. Claro que sí, usted le dio la vida, pero él la está viviendo con la responsabilidad y los valores que ya le enseñó. ¿Qué mensaje le diría o les daría a todas las mamás en este mes de mayo? Que disfruten mucho a sus hijos, que disfruten cada momento y cada oportunidad que tienen de estar con ellos. En cada etapa de la vida es diferente cuando son pequeños y cuando ya son adultos. Sin embargo, ponerte en el lugar en el que tienes que estar de acuerdo a la etapa de desarrollo de tu hijo y que lo aprovechen y lo disfruten mucho, mucho. Pues muchísimas gracias, Rosa María. Que sigas pasando muy, muy bonito todo este mes de mayo y todo el año. Y pues felicitamos también a todas las mamás que nos están escuchando para que pues sigan disfrutando de su maternidad, de la familia, de sus hijos, de la educación y sobre todo pues toda esa riqueza como mujer, como madres, pues se sigue extendiendo en todas las áreas de su vida. Pues muchísimas gracias, Rosa María. No, ¿de qué? Hasta luego. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Gracias, Mayra, y a la señora Rosa María Cano Fernández. Pues sí, cada quien vive diferentes experiencias muy, muy especiales. Hoy vemos a muchas mamás que al mismo tiempo son parte importante en el desarrollo de un hijo, porque están formando personas, y qué mejor que aportarlos con una buena educación humana, seguros de sí mismos y capaces. Y ya vemos que está comprobado que la mujer puede destacar en cualquier campo de la vida social y profesional. Estamos en la mejor y más importante empresa de todos los tiempos, la sociedad humana. Por otro lado, ¿sabía que el Día de la Madre tiene orígenes antiguos? La costumbre nació en Grecia, donde celebraban fiestas en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Luego en Inglaterra, en el siglo XVII, se celebraba el día domingo de servir a la madre. Todos tenían ese día libre y pagado para que fueran a visitar a su progenitora. En México, durante el 10 de mayo, se acostumbra llevar

@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Ahora nos vamos con Lupita Vigil para escuchar acerca de la Cruz Roja, ya que el día 8 de mayo fue día de esta institución, con el lema Tú eres la Cruz Roja. Tal vez en alguna ocasión ha recibido atención de esta institución. Su objetivo es dar atención a la ciudadanía en algún caso de emergencia, desastre, o son víctimas de diferentes enfrentamientos o desastres naturales mediante la acción voluntaria. Vamos contigo, Lupita. Buen día a todos. Hoy tenemos una entrevista con la Cruz Roja de México y está presente el licenciado Fernando Rivera Muñoz, coordinador nacional de voluntariado de la Cruz Roja Mexicana. Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación y darnos de su valioso tiempo. ¿Cómo fue que inició la Cruz Roja y cuál es su misión? Bueno, esto tiene un origen muy interesante. Es a finales del siglo XIX. Que hay una batalla, la batalla de Solferino, que es parte del proceso de unificación italiana. Y bueno, en aquel entonces los países no eran como hoy, eran diferentes. Un proceso histórico que se ha observado pues como una constante en la civilización, pues han sido los conflictos armados. Esta batalla da origen a una obra literaria de su autor, que es Henry Dunant. Henry Dunant es el fundador de la Cruz Roja. Y él narra todas las atrocidades que se veían en esta batalla, ¿no? Los soldados, por lo general, en de los bandos en conflicto, eran abandonados a su suerte. Entonces, una cuestión de sensibilidad social y de sensibilidad moral dentro de los conflictos armados, pues era atenderlos, ¿no? Darles auxilio, tanto emocional, espiritual, como físico. Entonces esos tipos de heridas pues tendrían que ser forzosamente curados, porque mucho de las pérdidas humanas, más que propiamente por la lesión, era porque se infectaba y evolucionaba, y bueno, pues pudiéndose atender podían salvarse vidas. Pero como esto no era parte de la cultura de la guerra en ese entonces, así como convenios, era como una tradición y como sensibilidad de la gente ayudándose entre ella misma, ¿no? Pero también tenía matices, es decir, se ayudaban los mismos del ejército, no podían ayudar a los del otro ejército, ¿no? Entonces, gracias al libro que escribe Henry Dunant, que se llama Recuerdo de Solferino, es que inspira a una serie de personas en Ginebra muy importantes, propiamente filántropos, ¿no? Estos, tanto juristas como médicos, algunos intelectuales, se juntan y hacen un trabajo para que los estados de esa época que estaban en conflicto armado pues firmen la Convención de Ginebra, en la primera, que es para salvaguardar la suerte de los heridos y enfermos de los enfermos en campaña. Y así van evolucionando, iban incluyendo a los náufragos, a los prisioneros de guerra y finalmente a los civiles en 1949. Hace mucho tiempo. Sí, hace 143 años que tiene ya de labor, y en México 102 años, aquí en 1910 es que se firma o se decreta por orden presidencial por Porfirio Díaz que se haga una Cruz Roja. Y la primera Convención de Ginebra, México la firma en 1906, para salvaguardar a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña. ¿Nos puede ampliar un poquito sobre los servicios y cuáles son los servicios que proporciona la Cruz Roja a la sociedad? Ya, sí, como entendiendo el origen, que el origen implica pues toda una cuestión de salud en caso de conflicto armado, pues los camilleros, las enfermeras, los médicos son los que atienden a estos heridos. Cuando termina la guerra, pues la Cruz Roja se queda con una infraestructura muy grande, porque aparte de atender a heridos y enfermos, también se dedica a llevar cartas o un correo entre los prisioneros de guerra para sus familiares. Entonces, después evoluciona a lo que son los desastres. En 1929, todos los estados que firman la Convención de Ginebra se componen o se juntan en una liga, que posteriormente, y como hoy la conocemos, se llama Federación Internacional de la Cruz Roja. Como le decía, después de las guerras tenemos infraestructura, pero lo que nunca desaparece y siempre es constante en tiempos de paz son los desastres. Entonces nosotros damos servicios prehospitalarios de urgencia, en algunos países, no en todos, particularmente en México sí se da, todo lo que es salud comunitaria, salud para pues, la asistencia humanitaria en conflictos armados, que bueno, son hay misiones muy complejas, donde médicos, enfermeras y demás socorristas, también psicólogos y algunos otros profesionales, dan su apoyo. Y en caso de desastres, bueno, pues atendemos en la cuestión de análisis de riesgos, rehabilitación, en caso de pues el reparto de asistencia humanitaria, que son despensas, agua, hacemos evaluaciones de daño para pues saber cómo se puede apoyar después en la reconstrucción. Por lo general pues son con láminas, con algunas casas, ya sea de campaña, por ejemplo con Haití, o algunas casas pues un poquito más formales, ¿no? Y programas de agua y saneamiento, que en caso de desastres y de conflicto armado, pues el agua es lo básico, si no hay agua, pues la gente se va. Entonces, bueno, todo eso es importante como programas que nosotros tenemos, y más programas sobre agricultura, sobre cambio climático, porque pues una alteración del cambio climático también está asociada a cambios en las epidemiologías, ¿no? Por ejemplo, pues si llueve, el dengue, que tradicionalmente puede estar en un periodo ya establecido, por ejemplo, en el clima que conocíamos, gracias al cambio climático pues puede adelantarse o puede prolongarse o puede estar en otras etapas que no se presentaban en esos meses, ¿no? Pero ahora ya, entonces, bueno, pues nos ayuda a nosotros a estar también en la etapa de prevención. Y un hecho distintivo que tenemos nosotros es que este movimiento es un movimiento de voluntarios. Esto es lo que le da el carácter moral y de transparencia, ¿no? Dado que no hay otro interés más que el interés de ayudar. Este es parte de la condición moral del voluntario. Es una ayuda desinteresada. Y pues esto nos ha ayudado. En 90%, 92% de todo el voluntariado en el mundo de la Cruz Roja es el que mueve la acción humanitaria. El otro 10% son colaboradores remunerados. Que bueno, pues la remuneración es tan poca que puede ser como si fueran voluntarios, ¿no? Otro tipo de voluntarios, pero todos, incluso los remunerados, tienen que dar tiempo de voluntariado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por el momento nos vamos a un pequeño corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang, cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de MTV. MTV no deja de asombrarlo. Ingrese a www.mtvtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. MTV, nueva dinastía Tan. Estamos de regreso con el licenciado Fernando Rivera Muñoz. ¿Nos puede explicar cómo funciona el apoyo de la sociedad hacia la Cruz Roja? Bien, bueno, tenemos varias formas de fortalecimiento de recursos. Una es también el trabajo voluntario. El trabajo voluntario tiene un precio, uno tiene un valor económico. Los voluntarios, con su tiempo, talento y esfuerzo, pues nos aportan una buena cantidad de dinero que si pagaríamos eso, pues no podríamos pagarlo, ¿no? Y a su vez, a este carácter humanitario se suman los donantes. Los donantes son personas que pueden dar desde 5 pesos, 1 peso, no sé, lo que en las alcancías de colecta dan. Muchos niños pues aprenden, ¿no?, a ser humanitarios y a colaborar con las causas de asistencia, de reducción de la vulnerabilidad. Por ejemplo, nos dan 1 peso, compran el material de colecta. Los adultos, pues bueno, ya todos conocemos de alguna manera este contacto con los que botean, los voluntarios que botean en la calle de la Cruz Roja, que llevan su alcancía, y ahí pues todo, desde monedas hasta billetes, ¿no? Todo es bueno, ¿no? Claro, también no falta el chistoso que nos echa tuercas y cosas así, pero pues es como parte de esta cultura del boteo, ¿no? Desde pues 1912 o 13 que empezó nuestro movimiento, se botea. Entonces, pues imagínese usted, ya tenemos un evento de visibilidad de la Cruz Roja, que pues básicamente es eso. Entonces tenemos nuestros donantes de camino y de pie a pie, que es el que nos dan en colecta, ¿no? Tenemos otras formas de recaudación de fondo, por ejemplo, en los servicios médicos. Pedimos una cuota de recuperación por el material que gastamos. Y bueno, pues las urgencias estas de la calle, pues esas no reciben remuneración de recuperación de materiales, lo absorbemos. Y la colecta, bueno, pues es una parte de nuestra forma de captación de fondos. Hay otros aliados nuestros y otras empresas, por ejemplo, muy sensibles, que nos dan algún tipo de donativo. Tenemos, por ejemplo, a Walmart, que siempre nos apoya en caso de desastre, ¿no? Y ellos nos donan despensas. Tenemos también otras empresas, Procter & Gamble y Ordaz, y también otras instituciones aliadas con las que trabajamos, por ejemplo, Fundación Azteca, Fundación Río Arronte, Monte de Piedad, que bueno, pues es de los más fuertes donantes que tenemos, y hacemos programas que son impulsados con alianzas, como por ejemplo estos tres, Río Arronte, Monte de Piedad y TV Azteca, Fundación Azteca, junto con la Cruz Roja, impulsan el programa de parque vehicular, es decir, compramos ambulancias con este tipo de ayuda, ¿no? Y bueno, esto fortalece mucho el servicio prehospitalario. Entonces hay empresas, hay personas, hay instituciones, también nuestra Federación Internacional de la Cruz Roja, cuando nosotros necesitamos algún apoyo, ellos de todo el movimiento en el mundo, digamos, pueden enviar personal y también despensas y también apoyo en términos técnicos. Qué bueno que hay muchas personas de buen corazón, ¿no?, que pueden aportar. Claro, eso definitivamente que en el caso de nosotros, como institución y como parte de una cultura cívica de promoción a los, pues a valores de sensibilidad y de solidaridad social, pues la verdad es que lo vemos diario, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos que enfrentar, por ejemplo, a personas que tienen algún accidente y las traen, ¿no?, y a estabilizarlas y pues a salvar la vida, ¿no? Ya después, que si se requiere algo especializado y demás, bueno, ya los familiares se tienen que hacer cargo de comprar, si se requiere un clavo, pues un clavo, ¿no? ¿Por qué? Pues nosotros no podemos absorber ese gasto, pero ellos, pues sí, y ya después se hace un estudio socioeconómico con base a eso, es que se pide la recuperación de los servicios. ¿Puede usted compartir con nosotros alguna anécdota importante o conmovedora en la trayectoria que lleva usted dentro de la Cruz Roja? Uy, pues son muchas, pero pues sí, quizá una que a mí me haya impactado. Fue hace poco, fue cuando el año pasado, en el huracán Alex, que afectó al norte del país, particularmente en Nuevo León. Llegó una señora. Bueno, la vimos entrar, estaba yo con el director de delegaciones y otros compañeros en el acopio. Y yo dije, se va a caer esa señora, ¿no? Porque venía así como trastabillando, ¿no? No caminaba bien. Y llevaba dos bolsas de mandado amarradas con un lacito y lo llevaba en el hombro. Entonces, cuando entra la Cruz Roja, los deja caer. Entonces, vamos con ella y dice, ¿aquí es la Cruz Roja? Sí. Dice, bueno, traje esto. Nos quedamos, dijimos... En realidad nosotros teníamos que darle algo a la señora, porque pues una señora que yo creo que su condición socioeconómica no era así muy de mucho bienestar, pero pues traía la conciencia de darnos cosas, ¿no? Trajo arroz, frijoles, sal y garbanzos, me parece. Y lo más interesante es que venía de Toluca y nosotros le dijimos, señora, es que allá hay una Cruz Roja. Y dice, no, es que la buena es esta. Vino desde Toluca y yo decía, y el pasaje, ¿no? Y me hacía reflexionar de, quizá eso le hacía falta ya, ¿no? O no sé cómo le hizo, pero la cuestión es que nos trajo cosas y dije, no, pues no, más bien debemos echarle la mano, ¿no? Ya después le preguntamos que si, cómo se iba a ir, ¿no? No, ahorita, yo veo. Y ya se fue. Eso fue así como, bueno, pues no cabe duda que hay gente así. como también una señora llegó y dijo, ¿qué necesitan? Entonces nosotros como Santa Claus, ¿no? Pedimos cosas y después trajo un camión. Y dijimos, ¿qué onda? Lo mandó del Costco. Pues no sé cuánto debe hacer ese camión, pero tenemos los dos extremos en términos de bienestar personal, de desarrollo humano, que pues unos pueden tener mucho bienestar económico, otros no, pero pues son conscientes de que quizá otros en casos de desastre, pues eso ya no ya tiene valor, no tiene precio, ¿no? ¿Qué extremos? Pero esa es nuestra realidad como Cruz Roja. No discriminamos a nadie, o sea, aquí ricos, pobres, amarillos, verdes, lo que quieran, pueden llegar a ayudar. Qué conmovedor lo que nos comparten, muchísimas gracias. ¿Cómo puede, si algunas personas quieren contactar con ustedes, cómo le hacen? Bueno, en nuestra página web, que es www.cruzrojamexicana.org.mx, ahí hay un link de voluntariado y ahí viene cómo ayudar, ¿no? Y ahí dice, si quieres ser voluntario, llenas un formato. Pero pueden venir directamente aquí a las oficinas de Juan Luis Vives 200-2, Colonia Los Morales, Polanco, en el área de voluntariado, y nosotros con todo gusto les podemos hablar de nuestros programas, que son muy bonitos, de mucha responsabilidad, pero también de mucha satisfacción. Entonces aquí podemos darles la orientación, y pues en los teléfonos, podemos darles los teléfonos, que es 1084-4603, con su servidor Fernando Rivera, el titular de la Coordinación Nacional de Voluntariado, y pues con todo gusto nosotros podemos atenderlos. Esperamos tener pues más voluntarios. Muchísimas gracias por su tiempo, le agradecemos muchísimo. Lupita Vigil para Sonido de la Esperanza, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Lupita, y al licenciado Fernando Rivera Muñoz. Muy buena información. La Cruz Roja es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria, que presta auxilio a la población que se encuentra en riesgo o en desastre, como ya comentamos. ¿Sabe usted los principios fundamentales de la benemérita Cruz Roja Mexicana? Bueno, mire, el trabajo que hacen es con humanidad, porque prestan auxilio sin discriminación. Imparcialidad, porque ayudan a las personas de acuerdo a sus necesidades, sin distinción de raza, religión, etc. Son neutrales, se abstienen de tomar parte en alguna situación, tienen independencia y conservan su autonomía para conservar sus principios de voluntariado, porque lo hacen de forma desinteresada y es accesible a todos. Ahora, para ser voluntario de la Cruz Roja, entre y hay una orientación de lo que significa y quiénes pueden ser voluntarios, cómo debe ser y dónde hacer el voluntariado y muchas cosas más. Lo invitamos nuevamente a entrar a esta página. Eso sí, el perfil requerido es el espíritu de servicio. Regresamos después de esta pausa. Esto es para ti. Tan solo un humilde regalo en agradecimiento al más grande que tú me has dado. La vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Ha sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será. Mas soy parte de tu sinceridad. Voy con ella en mi alma, madre. Yo te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vida. esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Frente a ti es fácil ser sincera, lo quiera o no lo quiera, no tengo otra manera. Hasta ahora hemos sido amigos y eso me bastaba, yo no buscaba más. Dime qué hiciste, dime qué cambió dentro de mí para cruzar la línea entre tú y yo, la que me convenció. Te hacías. No fue difícil encontrar la calma, le hablaste a mi alma, fue mía la verdad. Me asomo un momento a ese universo que eres tú y siento que quisiera descubrir un poco más de la fe que me abrigaba.

Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Esta narración nos hace reflexionar sobre la importancia de compartir tiempo con nuestros seres queridos, especialmente nuestra madre, la persona que nos parió, nos alimentó, nos cuidó y estuvo siempre pendiente de nosotras, hasta que pudimos ver por nosotros mismos. Ni con todo el dinero del mundo podremos pagarle todo lo que hizo por nosotros, pero sí podemos darle de nuestro tiempo y recordarle cuánto la queremos, y de vez en cuando, ¿por qué no?, sacarla a una cena especial donde ella se sienta como reina en una cita especial, así como lo hizo el chico en la narración, porque simplemente se lo merece, y ese gesto se lo agradecerá inmensamente y jamás se le olvidará. Pero por encima de todo, dígale que la ama y muéstrele con hechos y con su buena conducta lo agradecido que está y cuánto la valora. Así la hará muy, pero muy feliz. Los dejo con esta reflexión. Bueno, pues a todo nuestro auditorio le agradecemos mucho su compañía y por habernos sintonizado. Continúe disfrutando de la mejor programación aquí. Si tiene comentarios o sugerencias, escríbanos a sonidodelesperanza@gmail.com. También puede escuchar este y otros programas en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org o síganos en Facebook o Twitter. Dele clic a me gusta. A nombre de todo el equipo, le deseamos que tenga un día excepcional. Soy Mari García y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org